Estamos en las 11:47 y otra vez estás escuchando la música que tiene que ver con la información policial, pero esta vez nos vamos a 25 de mayo, vamos a hablar con el comisario Santiago Torres, que es titular de la comisaría primera de 25 de mayo. Santiago, muchas gracias por atendernos. Buen día, Carlos, a usted de la audiencia. Subcomisario. Estamos ahí. Bueno, pero el deseo nunca se detiene, ¿verdad? No. Exactamente. Santiago, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas allí por 25 de mayo? No, el hecho más relevante que tuvimos fue el día viernes, aproximadamente 20, 23 horas, se recibe un llamado a emergencias sobre una confrontación ahí en una esquina céntrica de esta localidad, en 27 y 8, donde funciona una heladería, la heladería Allegro, ¿no? Sí. Había una confrontación entre el propietario, Martín Soya, de 39 años de edad, y un ex empleado, Luciano Federico Basterra, de 25 años. Ajá. Se estima que había sido por problemas laborales, creo que había un tema de despido, que había un trámite en la justicia. Y bueno, al arribo del personal policial, se encuentra con el ciudadano Soya con un fuerte golpe en la cabeza. Ajá. Una herida muy profunda. Se solicita emergencia, es derivado al hospital, y en el mismo momento se establece las características de nombre y apellido del agresor, ¿no? Ajá. Estamos hablando de 20, 23 horas, se le da conocimiento de inmediato al ayudante fiscal local, doctor Brunelli. Sí. A posteriori se establece el carácter de las lesiones de carácter graves, 21 a 30, 22. 23, 15 se realiza un allanamiento en el domicilio del agresor. Ya se había dado la fuga y en base a testimonios y con colaboración de policía de Chivilcoy y la subdelegada de Bragado, se lo aprende en un domicilio de un familiar de la novia ahí en la localidad de Chivilcoy. 00:30 horas. Uh-huh. Del día 15, o sea, había pasado 4 horas desde el momento de la agresión al momento de la aprehensión. Se había dado la fuga, primeramente en bicicleta, hacia su domicilio, se presume, y después de ahí en una motocicleta de su propiedad, hacia Chivilcoy. Ajá. Bueno, se procede a la aprehensión, queda alojado en la dependencia, trasladado a declarar el día domingo a primera audiencia en los tribunales de Mercedes. Interviene la UFI 3 de Mercedes, a cargo de Tutor Illanes. Se niega a declarar y baja con una carátula de homicidio calificado con alevosía en grado de tentativa, ¿no? Ya deja de ser tentativa, ¿no? A partir de ahora. Bueno, por eso cronológicamente le voy informando que a las 11 horas del día de hoy, claro, nos informan del hospital municipal local, doctor Unzué, el fallecimiento de Martín Soya. Claro. Así que estimamos que la carátula es homicidio calificado con alevosía. Claro. Estamos ahora con el proceso de acá las operaciones de autopsia se realizan en Cuerpo Médico General Rodríguez, porque hay muchas distancias. Claro. Un par de diligencias más, y bueno, un hecho lamentable. Dos familias destrozadas, tanto de la víctima como del victimario. Claro. Soya es un comerciante muy conocido, creo que es contador público, una familia muy tradicional acá de 25 de mayo. Y bueno, un hecho lamentable, impredecible, de violencia, ¿no? Claro. Por el momento no tengo más datos para aportar. Ya veníamos manejando información de que las lesiones eran graves, pero bueno, uno nunca quiere que se produzca Claro. Eso a la gente, ¿no? Claro, exactamente. Uno trata de, por todas las fuerzas, ponerle un poco de energía también para que suceda algún milagro en estas cuestiones. Exactamente. Sí, uno ya tenía, había previsto por informes médicos, bueno, pero trata de mantener la reserva, ¿no? Un hecho lamentable, la verdad es un hecho lamentable. Su comisario, y esto ha sido un golpe realmente con una violencia inusitada, ¿estaban discutiendo? ¿Qué pudieron recolectar de los testimonios? Sí, que bueno, es por eso la causa sigue, están en plena etapa de investigación. No me quiero avisorar a adelantarle, claro, pero sí, claro, una discusión, un golpe, un elemento, seguramente ha sido un elemento contundente, bueno, hay algunos secuestros, pero bueno, claro, no me quiero adelantar, solamente le puedo dar esta información. Claro, exactamente. En la mañana de hoy estuvieron trabajando allí en Valdés también a raíz de un accidente automovilístico, ¿hay alguna información sobre esto? Sí, hay en Camino al Sur, que se le llama, es un camino que conduce de 25 de Mayo a Valdés. Ajá. Si usted ha andado por ahí, hay una curva muy, muy, muy complicada. Sí. Con mucha arena a veces, ¿no? No. Fue en asfalto. Ah, sobre asfalto esta vez. Sí, en ese 38 kilómetros que hay ahí de ¿cómo es? Entre 25 y Valdés. Después está la bajada que va al colegio Inchausti. Ahí, no sé, una Toyota Hilux conducida por un comerciante muy conocido de este medio, Jorge Kiwen. Iba con el hijo y tres compañeros del hijo al colegio Inchausti, y bueno, pierden el control. Bueno, se produce el vuelco. Afortunadamente, todos han salido con lesiones leves, es lo que tengo hasta el momento. Ajá. Aproximadamente 07:50 horas tomamos conocimiento. Bueno, participó personal de la patrulla, personal policial de acá de la comisaría, bomberos, ambulancias. Así que fue un hecho, dentro de todo, no fue tan lamentable, ¿no? Fueron lesiones, aparentemente todas de carácter leves, por el estado como quedó la camioneta, como quien dice, ha sido un vuelco con suerte, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias por la información, bueno, a pesar de que esta haya incluido algo que va a poner de luto a partir de este momento a la comunidad 25eña. Sí, uno por ahí nunca quiere dar ese tipo de información, nunca quiere que pasen. Exacto. Pero bueno, lamentablemente, exacto, un hecho desgraciado para lo que es la población de 25 de Mayo, por la gente involucrada, ¿no? Perfecto. Muy amable, muchas gracias por la información. Buenos días. Hasta luego. Estábamos dialogando entonces con el subcomisario Santiago Torres, a cargo de la comisaría primera de 25 de Mayo. Nah, la verdad que la tapa del diario La Mañana hoy dejaba entrever un desenlace que podría llegar a ser de esta magnitud. Bueno, finalmente, lamentablemente, falleció Martín Soya. Pausa pequeñísima, volvemos con muchísimo más. Dale. 106. Siempre.